haré, pero te juro que no puedo más disimular felicidad. Si tú no estás, nada es igual. Todos los lugares me recuerdan a ti, las canciones tristes se parecen a mí. No va a ser fácil deshacerme de lo que viví. Disimular felicidad. Si tú no estás, nada es igual. Quisiera yo poder borrarte totalmente de mi mente, para poder volver a verte por primera vez. Días más te olvidaré, pero te juro que no puedo más disimular felicidad. Si tú no estás, nada es igual. Quisiera yo poder volar.